tardía enviaré dones que os den fortaleza, grande poder os daré. Lluvias de gracia, lluvias te digo, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos. Pedimos, Señor.